Tuya. Esto es representando nuestro flow. Yeah. Conexión Argentina, España, Perú. En el primer round, representando a Perú. Desde Iquitos, la creatividad en persona, versatilidad y estilo. Es Cristian, sí, es Master Zero. Empieza Master Zero aquí mostrando su destreza, con síndrome de grandeza, golpeando tu cabeza, con párrafos vitálicos, enfáticos, sintáticos, gramática violenta que te deja estático. Esto es práctico, yo avanzo, tú quedas atrás. Tú solo envidias y no puedes avanzar. Tu estética, tu métrica la rompo en un segundo. ¿Cómo es eso que ahora me escuchan por todo el mundo? Si fuera esta canción, pues soy el primer en sí peruano en hacer una tremenda conexión. Argentina, España, Perú, ahora es una nación. Tres MCs, cambiando tu careto, haciendo que muevan cuellos de abajo para arriba, de arriba para abajo, atajo, rajo, lo que quieras, ¿sí? Escupitazo recibiste por decir que este género es basura. El día más feliz de mi vida sería tu sepultura. Pura estructura, métrica segura, tu rap es veneno, mi rap es la cura. Pon la prensura, vienes conmigo, te vas con el cura. ¿Estás segura? ¿No quieres seguir el sabor de sensi? Anda, di que sí, me muero por ti. ¿Qué tengo que hacer para estar sobre ti? ¿Ajá? Nuestro rap es un arma, astucia es el rifle. Yo soy la bala, en mi coche es el gatillo que te apunta y dispara. Click, click, bam, yeah. Yeah, y para el segundo round, representando a España, directamente desde las calles de Mallorca, el intocable, el maestro del hardcore y el rap, creador de emociones, es Tony S. Sí, es Astucia. Yeah. Flow es la furia, antes de dispararte la fuerza de que critiquen y no consigan pararte. Mi flow sé que es humilde, hablen lo que hablen, este hombre respira el aire que expulsa tu sangre. Mi flow imparte arte y aparte te parte. Mi flow es como flavor elástico y brillante. Mi flow no es una forma de apodarme, sino flow no significa bien como dicen blogs ignorantes. Mi flow sale de bares sin calés, sin mendigarete. Frases valen a pares, 13 puedes alquilarete. Mi flow es sangre y amper saltarte. Después comete muerte por la celda de papel. Mi flow solo chulea de los que lo rodean. Mi flow ni fuma ni bebe ni se mete en peleas. Mi flow no cuenta las que se aparea, no las vea. Mi flow no se la magia, pero se emplea. Muchos atacan, pero no tienen fuerza. Muchos critican, pero pocos se observan. Mi flow siempre se levanta, no padece impotencia. Mucho crecer, si quieres ser mi enemigo, despierta. Mi flow no quiere pensar, por eso va sin título. Mi flow es un aprendiz que va procesando. Mi flow es chocolate espeso porque tiene valor. Mi flow es de la luna sombra porque no tiene color. Yeah, y para el tercer y último round, representando a Argentina, directamente desde Buenos Aires, llega el rap puro y sólido, rap con sentimiento, el chico de los ojos azules, es Lenny, sí, es MC Coach. Yeah. Representando nuestro flow, que empezó el juego, miles de rimas y un ataque intenso. Así que abran paso, con nadie hago lazos, escasos de amistad, pero múltiples de trabajo. Go, go, go, go. Tiro del gatillo, lo dejo rengo. Guarda que como un cita me vengo. Con mi cuaderno rato y freno. Tres mensajes, tres estilos desde lo lejos. Aún mirándonos desde otro lado del espejo. Sigo apuntando o sigo señalando. Raperos falsos como los que están gobernando. Vega el asunto, deja el discurso. Se pasan de abuso, incluso no nos paran. Más de las tusecos cambiando el panorama. Con el fe que acompaña, no nos difaman, nos envidian. Lo tomamos con calma, representando nuestro flow. No nos dañan, lo hacemos rápido y no como otros que engañan. No me extraña que nos aplaudan. Somos tres pero pisamos como 100. Y ágiles son lírica, rima, flow, imagen. ¿Qué te dije? No igualables. Vamos, ya van pasos grandes. Pisoteando, sienten los seísmos. Coyas, tuya, master, van pasando. Tu huella dejando. Se acabó, yo. Yeah. Esto fue representando nuestro flow, Astucia, MC Coach y Master Zero. Yeah.